Bienvenidos de nuevo al programa de eventos en Onda Noina. Hoy quiero presentar la charla que sucedió en el Ateneo Anarquista de Albacete el 27 de febrero de 2016, que tuvo el título 15 años de cultura libre, realizada y expuesta por Alex Berbel. Este programa lo podéis encontrar en ondanoina.elpincho.net. Radio Libre y Asamblearia, desde Albacete. Seguimos en la lucha. Hola a todos y a todas, estáis en Onda Noina. Hoy tenemos a Alex Berbel para celebrar los 15 años de Cultura Libre aquí en el Ateneo. Y bueno, va a empezar esta charla. Él lleva más de 15 años o 10 años trabajando por software libre. Y bueno, vamos a escucharle y a ver si nos pasamos y hacemos el esfuerzo de dejar todo y empezar a construir otras cosas con mucha más libertad. Alex, muchas gracias. Bueno, cuando quieras, empieza. Recordaros que www.ondanonina.elpincho.net. Seguirnos y difundirnos. Un abrazo. Pues muchas gracias. Primero eso, pues, agradeceros a todos los asistentes. Creo que es el segundo evento que hacemos de Onda Noina. Bueno, un poco para empezar a mover un poquito este tipo de actos que nos van a venir muy bien para irnos formando, para irnos investigando y entre todos construir esta radio libre. Y bueno, pues nada, yo lo que quería empezar así un poco con el tema de la cultura libre, bueno, primero porque hemos llegado al 2016 y se cumplían 15 años y me pareció interesante. Particularmente llevo trabajando en el tema, más en el software libre, como bien ha dicho Charo, unos 10 años o así. Y desde ese mundo del software libre, pues yo conocí también el movimiento que se empezó a generar, que más de cultura, ¿no? Más de cultura de las cosas que nosotros hacemos. Y bueno, quería empezar con una retrospectiva. No quería olvidarme tampoco de agradecer a Dal por haberme ayudado a hacer el cartel. Y nada, que también pues, hoy nos hemos conocido después de estar trabajando tanto tiempo. Así que, bueno, pues muchas gracias a todos y espero que nos dé mucha chapa. Básicamente he preparado eso un poquito, conocer de dónde viene todo este mundillo, por qué 15 años y la cultura en general pues parece que lleva mucho más, ¿no? O sea, la cultura, desde que el hombre es hombre, pues habrá cultura. Y bueno, pues eso, he preparado un poquito un esquema de lo que es la historia cultural, conceptos interesantes y bueno, pues eso, 15 años y unos logros. Y también quería dejar unas reflexiones finales de hacia dónde vamos y cómo podemos seguir. Pues nada, la historia, eso como decía, realmente el ser humano desde que tiene conciencia de sí mismo, pues ha intentado comunicarse con los demás y muchas veces utiliza pues eso, lo que tenía a mano, desde las pinturas rupestres de la prehistoria y tal. Pero yo me quería centrar un poco en lo que conocemos ahora mismo como historia, ¿no? Pues digamos que son 2500 años o así, que ya llamamos lo que es historia. Lo anterior es como que está muy nebuloso y no lo tenemos claro, aparte de las pinturas rupestres o poca cosa más. Pero bueno, ya desde los griegos, pues las formas culturales estaban bastante, bastante abiertas, pero a la vez controladas, porque los estados y los propios grupos de poder pues siempre restringían a quién podía conocer cómo se hacían las cosas. Esto ha pasado siempre. Siempre ha habido un movimiento que tiene poder y que restringe las formas de conocimiento, de hacer las cosas, de las herramientas. Al final, la cultura es un poco pues, todo ese tipo de cosas que hacemos, ya sean costumbres, ya sean artes, que al final también están dentro de esa cultura, ya sean formas de mejorar o ya sean formas de entender la vida. Al final es eso, es un poco todo lo que tenemos en común sería la cultura. Bueno, pues desde la era clásica hasta la revolución industrial y yo quiero hacer un tercer punto, un claro punto que es Internet. Esos tres, desde la era clásica hasta la revolución industrial, prácticamente no había muchos cambios culturales. Había gente que se dedicaba al arte o a la cultura, a intentar difundirla, como podrían ser pues, los bufones, podrían ser artistas que trabajaban directamente para el poder, pero estaba bastante restringido a eso. Incluso si podemos hablar de lo que la religión dominaba, al final era el copista, lo que se trasladaba culturalmente era simplemente lo que el poder quería que los demás supieran. Y en la revolución industrial, pues se inventó una cosa que se llamaba imprenta. La imprenta cambió bastante esto, aparte de cambiar un poco el movimiento del poder, un poco, solo un poco, pero bueno, eso sería para otra historia. Con la imprenta la gente tuvo más facilidad de traspasar textos y con ese invento que decía podemos copiar cosas y el coste es mucho más menor en hacer las copias, en lugar de tener que tener un escriba que siempre copia todo, ahora tenemos una especie de fotocopiadora en tema de imprenta que lo hace más sencillo. Entonces los editores se preocuparon porque ya no tenían tanto poder, ya no podían controlar tanto, les era mucho más difícil. Y ahí se inventó lo que ahora llamamos copyright o derechos de autor en Europa. Pues eso, sobre el principio del siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, no recuerdo muy bien. Entonces, bueno, pues eso. Eso es un poco el concepto histórico desde que venimos. Y ahora tenemos otra segunda revolución que sería Internet. Pero quería dejar claro un poco eso, mi gusto, dentro de las definiciones de cultura que pueden ser ínfimas, no sé si habéis entrado alguna vez a Wikipedia a buscar cultura, pero hay como 70 o 80 definiciones diferentes. A mí la que más me gusta es esta, que la he intentado escribir ahí. Al final son las bellas artes, saberes y conductas de un grupo social para resolver necesidades. Y esto va a englobar todo, porque engloba lo que expresamos, el cómo lo queremos hacer y cómo queremos solucionar las cosas. Si tenemos un problema, ¿cómo lo solucionamos? Hoy, por ejemplo, la radio, para una de sus ambiciones, que es conseguir montar una FM para que no podamos usar el espacio radioeléctrico, pues necesitamos un poco de financiación. ¿Qué hemos buscado? Unos recursos para nosotros hacer este encuentro, hacer un poquito de comida agradable, vegana y tal, pues nos va a ayudar a conseguir unos fines. Pues al final esto también es cultura, cultura de unión, cultura de traspaso. Por eso pienso que es una de las mejores definiciones de cultura para mí. Pero bueno, hoy básicamente queríamos hablar de cultura libre. Y bueno, el movimiento de lo que sería cultura libre sí que empieza hace más o menos 15 años, aunque dentro de todos esos sistemas culturales que hemos hablado, de que estaban controlados por más o menos un poder u otro, siempre había gente que intentaba traspasar las cosas que sabía hacer de alguna forma, siempre, porque siempre ha existido la subversión. Pero bueno, eso podríamos denominarlo también cultura libre, cuando la gente se pasaba papelitos, cuando la gente se contaba unos a otros sus propias cosas. Eso también podría ser cultura libre. Pero bueno, vamos a centrarnos un poco en los últimos 15 años y por qué el cambio de Internet ha hecho que esto tenga esa naturaleza y haya crecido exponencialmente. Más o menos sobre finales de los 70, el señor Richard Stallman, esto me está sonando ahora, el señor Richard Stallman tuvo un problema, así no sé si lo conocéis, con una impresora. Y bueno, el tema es que pensó que eso no podía ser. Él lo quería solucionar, pero el fabricante no le decía nada, o sea, no le ayudaba. Tenía un problema, no podía conectar, quería imprimir una cosa. Estamos hablando de los 70. O sea, imaginaos el trasto que era la impresora, ¿vale? Pues era muy cara y muy grande, pero bueno, él trabajaba en el Instituto de Massachusetts y afortunadamente tenía acceso a ese tipo de cosas. No lo tuvo que hacer él, tuvo que arreglarlo él y pensó que, jolín, he tardado yo en solucionar esto un montón de y puede ser que al resto de gente le interese. Que el fabricante no me deja, no me dice cómo hacerlo, no me deja publicar esto, es muy raro. Bueno, pues se rebeló y creó una especie de licencia sobre lo que él había escrito, en el que quería compartirlo. Y creó lo que es el movimiento del software libre, ¿vale? Y del software libre pasamos a lo que es la cultura libre. Por definición, bueno, me estoy saltando yo el guión que me he hecho. fantástico. Bueno, a ver, ¿cómo vuelvo? Bueno, no pasa nada. En fin. Bueno, estos son los actores que más o menos entran para que el movimiento de cultura libre nazca, ¿vale? Entonces quería dejar un poco claro que de dónde venía y necesitamos un poco más de apoyo y retomamos la parte histórica de dónde venía lo de la imprenta, ¿vale? Y los derechos de autor. El tema de los derechos de autor es, la verdad es que es bastante tedioso, son asuntos legales y yo sé que es costoso, pero bueno, tal y como se protegió desde los inicios, con el tema de ahora puede copiar todo el mundo, bueno, más o menos el que tiene acceso a la imprenta, pues intentaron decir, bueno, pues la autoría de las cosas va a tener una protección. El autor siempre va a tener que ser nombrado y por defecto va a tener todos los derechos de la obra. Si no pasa por él, no se va a poder hacer nada. Bueno, esto en principio parece interesante porque cuando tú haces una cosa, pues evidentemente quieres ser tú la persona que controle los derechos. Y con derechos intento hablar de tres principales, que son la propia autoría, para que se reconozca que lo has hecho tú, la propia reproducción, o sea, que alguien más lo pueda utilizar, lo pueda ver, lo pueda escuchar, según cómo sea la obra, y luego los derechos de explotación. Y aquí está sobre todo el meollo de la cuestión. Para las editoriales, siempre han dicho, bueno, pues si tú quieres imprimir esto conmigo, o quieres editarlo, o quieres sacar un disco, pues yo me voy a quedar los derechos de explotación, yo te lo hago, y si eso te pago algo. Si me parece bien, te pago. Bueno, pues los derechos de explotación son el meollo de la cuestión. Pero el derecho de reproducción tampoco se entrega nunca. Entonces es un poco complicado porque la gente no sabe qué puedo hacer con esto. Me ha llegado a las manos, pero esto pasa ahora con el tema de internet. Y entonces es un poco más complejo y llegaremos a ello. Bueno, lo que decía de la autoría al final es un poco nuestra obra, pues siempre va a ser tuya. Tú has empezado a hacer esto y tienes que ser el creador. Y creo que hasta aquí nadie, por defecto, entiende que si yo... ¿quién ha hecho esta cerveza? No me acuerdo. Esta gente que está aquí al lado, ¿no? Tenemos aquí una cerveza artesana que se llama MDQera más... ¿De qué? No. Vale. Bueno, no importa. Bueno, básicamente, pues tenemos aquí al lado un bar que hace cerveza artesana y, bueno, pues hemos aprovechado el evento para poder traer sus cervezas. Pues evidentemente son suyas, son del bar. Y... 1490. Bueno, pues no sé. Sí, puede ser. Estaría bien. Bueno, otra cosa que quería hacer, si me enrollo mucho y tenéis preguntas, que supongo que irán saliendo, por favor, cortadme, que esto si no es un... De hecho, que me interesa más eso, que generemos un debate, que intentemos entender un poquito de dónde viene esto y hacia dónde va, porque los derechos son un poco rollo, pero hoy en día todos tenemos que manejarlo. Entonces, bueno, la autoría, pues eso, está claro. Esta persona crearon estas cervezas y es suya y nadie se la puede quitar. O sea, si yo digo que esta cerveza es mía, pues será el bote, pero no quien hizo la cerveza, ¿vale? O sea, no es una cosa que cuando se hace ya automáticamente tienes la autoría. Y nadie puede quitar ese derecho. Bueno, entonces, como decía, las editoriales y tal empezaron a querer los derechos de explotación para cuando tú imprimías algo, pues decir, bueno, pues yo he hecho el trabajo de impresión, yo me llevo los derechos de explotación y te pago a ti unos royalties o lo que sea. Entonces, se sigue manteniendo lo que es el copyright y se hacen acuerdos pequeños para ceder derechos, como puede ser el de explotación o el de reproducción cuando, por ejemplo, se entrega un CD o lo que sea. Este copyright que normalmente conocemos, que en Europa se llama derechos de autor, ha ido cambiando esa protección desde el siglo XVIII hasta ahora. Al principio eran solo 14 años desde que se registraba la obra. Y claro, 14 años, bueno, pues yo creo que en 14 años podemos sacar lo suficiente para poder hacer otra obra. Al final, la primera idea de esa protección era simplemente para que se pudiera rentabilizar el gasto de distribución, el gasto de sacar pasta, porque tengo que sacar pasta, y este tipo de cosas. Pero poco a poco ha ido creciendo esa protección, pasó de 14 a 24, de 24 a 50, de 50 a cuando se muera el autor, de cuando se muera el autor a 50 años cuando se muera el autor. Y recientemente creo que el último cambio en Estados Unidos, porque aquí cambió hace menos, creo, está en 70 años después de la muerte del autor. lo que significa que la protección de todos los derechos ya se extrapola a su propia vida, a 70 años después, que pueden extrapolarse a los herederos y a los herederos de los herederos, y estamos hablando de que esa obra, lo normal, la mayoría de esas obras se acaban perdiendo, porque, o sea, puede ser alguna muy, muy puntual que pueda mantener todo el tiempo en viva y sacando un rendimiento, pero lo normal es que la mayoría se pierdan en el olvido y, como están tan protegidas, nadie las recupere. Lo cual creo que para mí es un problema muy grande. Pero bueno, es como está la ley ahora mismo y bueno, pues al final es eso, que tenemos un sistema en el que, por ejemplo, no sé, me viene a la cabeza cualquiera persona que haya escrito un libro, que no sepa de las licencias que vamos a hablar después, de todo lo que es cultura libre, y escribió el libro para que se leyera, y puede ser que le entregara los derechos a su editorial y después de 5 años la editorial ya no quiera editarlo, y además hasta dentro de, bueno, lo que dure la persona en vida más 70 años después, no se va a volver a poder recuperar, ni él ni nadie. Lo cual, pues, es un problema. Yo creo que se pierden muchas, muchas cosas. La mayoría de las obras se quedan en el limbo. Entonces, con la idea que trajo Stallman del software, de vamos a compartir lo que he hecho, porque al final la cultura. Bueno, en el software es un poquito más fácil porque lo podemos equiparar a lo que es el mundo de la cocina, ¿no? Tenemos una receta, el software al final es código, se escriben unas líneas, yo guardo eso, lo comparto y tú lo puedes añadir porque es como una receta, se entiende muy rápido. Pero la cultura, bueno, pues hay millones de formas de expresión y es un poquito más difícil, entonces tardó un poquito más en pasar. Si en el software estábamos en el final de los años 70, cuando empezó el movimiento, la cultura, pues eso, hace 15 años, que por eso estamos haciendo esta charla. Y bueno, básicamente los dos fundamentos son los mismos. Lo más importante al final para que se denomine cultura libre y esté dentro del movimiento es que cumpla 4 libertades. Las 4 libertades fundamentales que nos van a permitir que todo se pueda replicar y se pueda difundir y nunca se tenga por qué perder. Bueno, la primera libertad, 0, como viene del software, pues empezamos siempre con el 0 porque es el número inicial. Libertad de uso o reproducción, que es un poco uno de los derechos que hablábamos al principio. Luego, libertad de estudio, libertad de distribución y libertad de modificación. Con la libertad de estudio permitimos que la obra se pueda entender, se pueda conocer y se pueda manipular. Con la libertad de distribución permitimos que podemos entregársela a quien queramos, pues al final nos permite ser buenos. Si yo pienso que esta cerveza es buena, lo normal es que se lo diga a alguien más. Pero no le voy a quitar la autoría, o sea, simplemente es un derecho distinto. Yo se lo voy a decir que alguien más la pase. Y libertad de modificación, que pueda yo decir, tenga la receta de esto, por eso necesito la libertad de estudio, tenga la receta de esta y pueda modificarla. Y así. Ah, pues a mí me gusta cómo está. Pero me gustaría si le echara un poquito más de, yo qué sé, orégano, por ejemplo. Porque soy fan del orégano. Y me encantaría poder hacer, pero esta cerveza no es libre. Es artesana, está bastante buena, pero nos permite, cuando la compramos, nos permite reproducirla, o sea, consumirla en este caso. No nos permite estudiarla porque no nos ha pasado la receta. Y nos ha permitido distribuirla porque nos ha dejado, en este caso, volverla a vender. Pero nada más, nos ha entregado dos libertades de las 4, por lo tanto la cerveza no llegaría a ser libre. Bueno, esto en el software pues se utiliza por ejemplo con la licencia GPL, lo podemos, ya nos entregan directamente esas 4 libertades. En la cultura, bueno, con estas 4 mismas libertades, que es, como he puesto el ejemplo de la cerveza, pues yo creo que queda claro, la podemos consumir, la podríamos estudiar, la podríamos volver a vender y la podríamos modificar a nuestro gusto. No es el caso de esta cerveza, pero no está mal. En la cultura, pues eso, hemos utilizado, bueno, hace 15 años el señor Loren Lessing, que no lo llega a nombrar, tuvo un juicio en Estados Unidos y se quejó mucho porque se había perdido una obra. Bueno, el hombre es abogado y se metió en tema de derechos de autor y tal allí, y pensó que lo mejor era crear un sistema sencillo, porque a él le costó muchísimo que los jueces entendieran que la obra que él estaba defendiendo era libre. Entonces inventó lo que son las llamadas Creative Commons, que intentan hacer más sencilla, en lugar de, porque en el software se escribe un documento legal que se agrega al código y, por ejemplo, pues en la GPL, como está detrás del código, no molesta mucho, pero imaginaros cómo ponemos hacer libre una fotografía. Pues es un poco rollo, porque si tengo que agregarle un documento a la foto, ¿cómo la comparto, no? O sea, es muy complicado. Entonces, lo que creo con la fundación de Creative Commons es intentar hacer de esto de forma sencilla, con iconos, que podéis ver aquí, como la doble C, ¿vale? Está dentro de un círculo. Además, jugó un poquito con el clásico gran C del copyright que utilizan los americanos y le puso otra C más, y es, pues, Creative Commons. Entonces, él juega con las cuatro libertades, pero con cuatro añadidos. Como quiso hacerlo fácil y sabe que todo el mundo no interpreta la cultura libre de la misma forma, permitió hacer de una forma sencilla algunas libertades. Igual no todas las Creative Commons son libres absolutas, pero el movimiento al final genera que sí que podamos hacer bastantes cosas y de forma muy honesta. He dejado el BY un poquito en otro color, que se ve bastante regular, pero bueno, porque es lo que estábamos hablando de la autoría. La autoría no se puede perder porque siempre, siempre va a ser de la persona que ha creado o el colectivo que lo haya creado. Entonces, jugamos con la CC y con tres iconitos de abajo, que serán el NC, ¿vale?, que viene de no comercial, el ND, que viene de no distribución, el SA, que viene del inglés, share alike o compartir igual, ¿vale? Entonces, con estos tres iconos a la CC podemos añadir a nuestra obra unas libertades. Con la NC queremos que sea libre, salvo a nivel comercial. O sea, siempre que sea sin ánimo de lucro. Esto para mucha gente es muy importante. Entonces, este es un punto muy, muy controvertido dentro de todo lo que es el movimiento de la cultura libre, porque al final, vale, yo quiero que todo el mundo lo escuche, yo quiero que todo el mundo lo comparta, que se pueda estudiar, pero no quiero que sea nunca con ánimo de lucro. A mí me parece legítimo, pero no está siendo completamente libre, porque estás privando de la libertad de distribución. Este tipo de discusiones luego me gustaría que habláramos a tal, pero bueno. En el caso de la ND, pues lo mismo. Permito que mi obra, siempre que se me nombre, porque eso no se pierde nunca, se pueda vender, se pueda estudiar, pero no voy a permitir que donde esté mi obra, tiene que estar mi obra intacta. Esto también le puede ser muy importante a alguien, por ejemplo. Yo hago una escultura y mi escultura es así y ya la he terminado. Y yo quiero que sea libre, pero no quiero que la modifiquen, porque es mía y no, ya la he hecho así. Si me la modifican, ya no sería lo mismo. Bueno, hay gente que piensa así y entonces le pone la ND y ya no se puede modificar. Se puede hacer todo lo demás, pero no se puede modificar. Y una. Bueno, el último punto, que sería el SA, mantiene la licencia. Obliga a mantener la licencia siempre. En el caso de lo más libre que puede ser, sería coger la licencia Creative Commons, el BY, que no se lo podemos quitar, siempre va a estar, y darle al share alike. Así, cualquier cosa que hagan con nuestra obra, ya sea modificarla, ya sea volverla a vender, ya sea distribuirla, tiene que mantener esta licencia. Entonces, no se podría modificar esta licencia. Si, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo muy claro, una canción que tenga una licencia BY SA, la meto en un disco y lo voy a vender, el disco tiene que tener también esta licencia, por lo tanto, alguien más podría coger el disco y meterlo en un álbum de discos y volverlo a vender, ¿vale? No sé si lo habéis entendido. Al final, obliga a que donde se ha incluido esa obra coja también la licencia libre, con lo cual estaríamos virulizando el sistema de libertad. Si tú quieres utilizar la obra que yo he hecho y es libre, la obra que tú vayas a hacer también tiene que ser necesariamente libre. Bueno, más o menos esos son los conceptos más complejos. Y hasta aquí quería yo que me preguntaras a ver cómo va la cosa. Complicado, ¿no? Bueno, básicamente, pues con esas herramientas son las que se ha fundamentado los últimos 15 años. Cuando estaba hablando de historia me quedé un poco así con internet, lo pasé muy por encima, pero sí que lo dejé como un punto que para mí me parece clave, de los cambios culturales que estamos viviendo. Internet ha permitido que todo el mundo se pueda poner en contacto con todo el mundo, pero para ello tienes que tener acceso. O sea, siempre hay pequeñas dudas. Pero lo que sí es eso, se han juntado muchos más colectivos, se puede comunicar mejor, podemos replicar a coste cero las cosas que hacemos. Porque yo, por ejemplo, estamos haciendo aquí radio, nuestra radio es una radio libre, y utilizamos una licencia Creative Commons de buy y compartir igual. Por lo tanto, nuestro programa de hoy, por ejemplo, pues se puede volver a poner en cualquier sitio. Y si se incluyera en un recopilatorio, pues tendríamos que volver a poner nuestra licencia libre y ese recopilatorio sería también libre. Así que, bueno, pues nos está ayudando. ¿Y a qué coste? Al cero, porque está el audio, está grabado ya y no cuesta nada. Otra de las cosas que nos ha traído Internet y por qué creo que es importante para estos 15 años es que todos nos hemos hecho creadores. Ahora todos podemos ser creadores. Cualquier persona que tenga una inquietud se convierte en un artista simplemente con un poquito de paciencia, de esmero y de ganas. Y si no, nos cuente un poquito a Dal el trabajo que se mueve. Al final, no necesitamos, cada vez necesitamos menos recursos para poder expresarnos de mejores formas. Yo creo que eso es un paso que hemos dado en estos últimos 15, 20 años, pero en el caso de la cultura, pues como ahora tenemos más acceso a más recursos de más gente, y si estos recursos son libres, podemos trabajar con todos ellos para crear otras nuevas obras. Yo creo que es lo más importante. Al final, en estos últimos 15 años, pues yo creo que se lee más que nunca. Se ve más televisión que nunca, se ve más internet que nunca, tenemos más acceso al cine, tenemos más acceso a fotografías, a la cultura, a conocer otras culturas y estoy seguro de que se siente más que nunca. Por lo tanto, creo que este momento pues va en alza y me parece muy interesante y el tema de que la cultura libre esté implicada en ello creo que hace que favorece bastante que cada vez sea más y más, porque no nos ponemos trabas, porque por ejemplo si ponéis un ejemplo muy claro es los niños de hoy en día cogen internet, cogen cualquier cosa, la descomponen y vuelven a hacer otra cosa. No sé si conocéis casos en los que sobre todo los youtubers de hoy en día pues empiezan a coger cosas que les gustan, las mezclan y hacen un programa de video streaming y se quedan bastante bien y además es que está viendo, teniendo más audiencia casi que la propia televisión y eso al final es un ejemplo de cultura libre poco regulada lamentablemente, pero está sucediendo. Entonces el mercado tiene que ponerse las pilas y distinguir muy claramente lo que es cultura de la propia industria y bueno, ahí sería una de las cosas que yo sí que quiero dejar para que podamos ver. Tampoco quería extenderme mucho más, el tema es arduo, es complejo, pero bueno, sí que quería eso, recalcar un poco qué cosas habíamos conseguido dentro de lo que he dicho, de que ahora todos somos creadores, pues ejemplo de proyectos como pueden ser la Wikipedia, pues no existirían si no fuese por esta cultura libre y creo que se ha conseguido que sea la mayor enciclopedia de la historia de la humanidad. Tiene millones y millones de artículos en todos los idiomas, todos podemos participar, todos podemos corregir, y os invito a que lo hagáis, por favor, porque siempre hay errores, siempre hay cosas que mejorar, pero todos podemos participar y eso significa que podemos crear lo que es la mayor enciclopedia del conocimiento humano. También otro ejemplo muy claro es el software libre. Este ordenador que me han dejado hoy pues está funcionando con un software totalmente libre, es Ubuntu, si no recuerdo mal. Y bueno, ha sido rescatado y restaurado gracias a ellos, si no estaría muerto, porque con el tiempo que tiene y el software que llevaba instalado de inicio, no funcionaría hoy en día. Así que pues creo que también es un éxito. Más cosas, no sé si conocéis algo de impresión 3D, pues está permitiendo que se pasen fácilmente modelos y llegamos incluso a construir huesecitos. Para gente que tiene problemas de movilidad o se le ha roto un hueso, se pueden llegar a construir simplemente con una impresora y se comparte el modelo gracias a la cultura libre. No sé, hay millones más de ejemplos, como puede ser fotografía, la comunicación que estamos haciendo hoy, el movimiento de radios libres que está en el Estado español. Yo creo que está bastante en alza en los últimos años y significa que nos podemos adueñar de esa comunicación, que podemos tener más acceso a conocimientos de forma libre y no manipulado. Más ejemplos puede ser la propia agricultura, también se están empezando a compartir semillas, hay grupos de consumo, a los libros libres y el cine libre. O sea que creo que este movimiento de cultura libre está empezando a ser vertebrador de una esperanza de salir de este sistema tan, tan manipulado y controlado. Pero como todo, tiene sus peros. Y yo quería dejar eso un poco. Hemos visto cosas buenas, quiero también ver cosas malas. Al ser todos creadores, que lo que pasa también es que la gente hace muchas cosas que hacen ruido y que simplemente nos quedamos con los gatitos, nos quedamos con el Facebook, nos quedamos con la satisfacción inmediata. ¡Ay, me han puesto un me gusta! Y creo que eso está generando también un poco de eso, de cansancio, de ruido. Hay que tener un poco cuidado y ser conscientes de que si somos creadores, tenemos que ser creadores. Algo que tenga un poquito de interés. No sé, eso es totalmente personal. Y bueno, pues nada, también es muy difícil, por culpa del mainstream, diferenciar lo que es industria cultural de la cultura. Y este debate sí que me encantaría que un día lo hagamos en vivo. ¿Por qué la industria cultural que conocemos como la venta de discos, la venta de libros, todo el dinero que se pone en la distribución de este tipo de cosas, al final la mitad de las veces para mí no es cultura, es simplemente entretenimiento y es muy difícil a veces de diferenciar? Luego, otro de los problemas que ha generado Internet, más que por la cultura, sino porque Internet ha precarizado mucho esos medios, porque han visto opciones y cada vez hay más problemas con la prensa, y creo que la solución también está en que hagamos radios libres y que entendamos la diferencia entre industria y cultura. Bueno, y todos los ataques que nos hacen. No sé si alguna vez os han llamado piratas. ¿Habéis descargado algo alguna vez? ¿Sabéis que es totalmente ilegal? ¿Y por qué nos llaman piratas si los piratas matan y violan a la gente? En fin, los eufemismos de la industria son bastante peligrosos, y llamar piratas a la gente, bueno, al final yo creo que la gente se lo toma de forma simpática. Pero en este país existe el derecho de copia, que además de todos los derechos que hemos visto hoy de autor, está totalmente permitido. O sea, podemos copiar, digamos que el derecho a la cultura prevalece por encima de los derechos de autor en los casos de que no haya ánimo de lucro y de que la distribución no sea extensa. Entonces, creo que podemos seguir descargando todo lo que queramos. O sea, no os engañéis, no os creáis los discursos de la prensa del mainstream, porque actualmente la ley nos ampara y de hecho copiar siempre tiene que ser bueno. O sea, compartir es vivir. Y nada, no sé, no tenía mucho más que decir. Se me olvida, me había hecho un punto más, perdona. Futuro. Bueno, después de 15 años hemos visto peros, hemos visto logros. ¿Qué nos viene detrás? Pues yo creo que tengo ganas de que haya esperanza. Y yo la veo. Yo la veo en asociaciones, como puede ser la Asociación Cultural Libre El Pincho, que lleva ya 5 o 6 añitos funcionando, luchando por una cultura más libre, desde aquí, desde Albacete, como cooperativa de artistas, que ya se están empezando a mover. Creo que hay una cooperativa en Andalucía y otra en Madrid, que lo que están haciendo es juntar esos artistas, y cuando tienen sus bolos, pues están protegidos por su propia cooperativa y están luchando porque la cultura sea más libre y no tan manipulada desde la propia industria. Sí que veo una falta de editoriales, y supongo que viene porque, bueno, la cosa está jodida, hay una crisis bastante grande, pero hay que crear editoriales, hay que, bueno, conozco Traficantes de Sueños, conozco Pantera Rosa en Zaragoza, no sé si seguramente hay alguna más, ahora mismo se me escapa. Da más una gestora más que una editorial. Ajá. Sí, claro, sí, yo creo que al final la licencia Creative Commons o una licencia libre está siempre amparada por el propio derecho de autor. O sea, simplemente yo soy mis derechos y yo quiero poner y entregaros algunos. O sea, ese es el funcionamiento. No sé por qué se resiste tanto la SGAE, por ejemplo, que es la más famosa, a poder licenciar en licencias libres. No lo puedo entender. La industria, exactamente, porque al final son industria, no cultura. Y nada, pues poco más. Queremos seguir pinchando mucha cultura libre desde Onda Noina y os invitamos a todos a participar, como siempre, y a apoyar este tipo. Incluso apoyando este tipo de movimientos, ya estamos perteneciendo a esa cultura, porque como decía al principio, la cultura es dar y conocer las herramientas que tenemos para solucionar nuestras necesidades. Y bueno, hasta aquí tenía y espero que tengáis preguntitas. No sé si hay un micro para poner por ahí. No. La música que ha acompañado a toda esta conferencia de 15 años de cultura libre realizada por Alex Rubel es Zero Project del álbum Metamorphosis y con licencia Creative Commons by Compartir Igual, y así lo hacemos y desde aquí que quede claro. Un gran proyecto, el de Zero Project, que lo podéis escuchar en ondanorina.pinche.net en las sesiones de electrónica. Muchas gracias.